El microbioma humano. Los microbios benignos que nos habitan cumplen una variedad muy amplia de funciones indispensables para nuestra supervivencia y nuestra salud. Recientemente se publicó el catálogo más completo hasta ahora de estos microorganismos y los genes útiles que nos aportan. El cuerpo humano es un territorio mucho más densamente poblado que una metrópoli como la Ciudad de México, en la que habitan unos 5.900 personas por kilómetro cuadrado. Sin pasar de la piel, en nuestro cuerpo podemos encontrar una gran variedad y un inmenso número de microorganismos, principalmente bacterias. En cada centímetro cuadrado de la superficie de la piel hay unas 10.000 bacterias. Si tomamos una muestra más profunda, por ejemplo, al nivel de los folículos pilosos, encontraremos aproximadamente 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado. Al añadir los microorganismos que viven en la boca, la nariz, el tracto digestivo y los genitales, obtenemos una cifra aún más sorprendente. Se estima que el organismo humano alberga unos 100 billones, millones de billones de microorganismos. Es difícil visualizar la magnitud de esta cifra. Pongámosla en perspectiva. Este número equivale a 10 veces el número total de células humanas de tu organismo. No obstante, debido a que son mucho más pequeños que una célula, esos inquilinos aportan solo del 1 al 3% de nuestra masa corporal. Un individuo de 70 kilogramos de peso lleva a cuestas en la piel y en las entrañas unos 700 gramos y 2 kilogramos de bacterias. Los humanos estamos, pues, atiborrados de bacterias, pero no hay motivo para alarmarse ni ir corriendo al médico, pues estos microbios no son dañinos. Al contrario, las numerosas y diversas comunidades de bacterias que habitan en el cuerpo de una persona común cumplen funciones benéficas e importantes para la vida y la salud. Entre ellas está la de algunas que nos ayudan a controlar las poblaciones de microorganismos patógenos, esto es, causantes de enfermedades que también llevamos en el cuerpo. Desde hace unos años, esas comunidades bacterianas empezaron a verse como auténticos ecosistemas. Un ejemplo es el artículo publicado en la revista Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings en 2001, del investigador David Fredericks, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Él señala que el ecosistema del suelo es una buena analogía del ecosistema de la piel humana y que en este último hay múltiples nichos. La axila puede ser tan diferente del tronco como una selva tropical de un desierto. Pero ¿cómo conocer la identidad y fisiología de nuestras bacterias si son tan numerosas y variadas? El método tradicional para identificar y estudiar microorganismos relacionados con el cuerpo humano ha sido aislar y separar las bacterias de las muestras y cultivarlas en un laboratorio. Así se ha logrado identificar cientos de especies de bacterias tanto benéficas como patógenas. Pero dada la enorme cantidad de especies bacterianas que existen, esa labor puede resultar lenta y costosa. Además, no es sencillo determinar cuáles son las condiciones óptimas de cultivo, como temperatura y tipo de nutrientes, que las bacterias requieren. Se estima que de todas las especies de bacterias que existen en el planeta, se han cultivado menos del 1%, y esta cifra podría ser similar en lo que respecta a las bacterias de nuestro cuerpo. Por fortuna, ya contamos con técnicos que permiten analizar muestras de comunidades de organismos sin tener que cultivarlas por separado. En vez de identificar bacterias al microscopio o a partir de las sustancias que desechan, se analizan los genes que contienen una muestra mezclada de microorganismos y tejido humano. Estas 9 técnicas, parecidas a las que se emplearon para descifrar el genoma humano, la consecuencia de letras genéticas que forman nuestro ADN, se utilizan en una joven área de investigación llamada metagenómica. En ella se inscribe el proyecto del microbioma humano, que el pasado junio dio a conocer la recuperación e identificación de más de 5 millones de genes bacterianos que estaban mezclados con los humanos. El término microbiano lo acuñó en 2001 Joshua Lederberg, biólogo molecular estadounidense que fue uno de los 3 investigadores que obtuvieron en 1958 el Premio Nobel de Medicina. A él se le otorgaron por sus estudios genéticos en bacterias. Originalmente, microbioma se refiere al conjunto de genes de nuestro microorganismo comensales que forman la microbiota, pero hoy en día ambos términos se usan como sinónimos. El PMH es un programa de investigación que se inició en 2007 con el objetivo de construir un catálogo o mapa genético de los microorganismos que pueblan el cuerpo del adulto saludable. Lo opera un consorcio de 250 científicos de casi 80 centros de investigación de Estados Unidos, coordinados por los Institutos Nacionales de Salud de ese país. El PMH publicó sus hallazgos en una serie de artículos en la revista Nature y en revistas de la Biblioteca Pública de Ciencias. Los científicos del proyecto obtuvieron un catálogo de material genético de bacterias, virus y otros microorganismos tomados de partes distintas del cuerpo de 242 voluntarios sanos. Las muestras provenían de la mucosa de la boca, la lengua, el paladar, la faringe, las anginas, las encías, la parte posterior de las orejas, las axilas, la parte interior del codo, la nariz y distintas partes de la región vaginal en las mujeres. También se tomaron muestras de excremento para estudiar los microorganismos del tracto digestivo. En palabras de los autores de los artículos del PMH, los datos obtenidos en conjunto representan el mayor recurso hasta ahora que describe la abundancia y variedad del microbioma humano, el tiempo que proporciona un marco de referencia para estudios actuales y futuros. Los microorganismos que nos habitan aportan beneficios que jamás se habrían imaginado, ni los más creativos anunciantes de cremas rejuvenecedoras. Para distinguir a los bichos benignos de los patógenos, los investigadores llaman a los primeros comensales. Algunos de estos comensales se alimentan de las secreciones grasosas de las células de la piel y producen una capa humectante que mantiene la piel flexible y evita que se agriete. Así, muchos microbios patógenos que nos podrían invadir por las grietas de la piel no pueden penetrar en el organismo. Nuestros huéspedes microscópicos también generan vitaminas y sustancias antiinflamatorias que nuestro organismo no puede producir por sí solo. En el tracto digestivo, los componentes de la microbiota intestinal, antes llamados flora, nos ayudan a asimilar nutrientes y hacer digeribles ciertos compuestos de los alimentos. Sin las bacterias del tracto digestivo, moriríamos por no absorber las cantidades necesarias de vitaminas, explica el biólogo Antonio Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Lascano añade que sin los microorganismos beneficiosos que llevamos en el cuerpo moriríamos también debido a las infecciones en las mucosas, en la piel o por patógenos que normalmente se pueden proliferar gracias a la presencia de los huéspedes que siempre llevamos. Por su parte, Agustín López Mujía, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, apunta que los humanos tenemos solo unos cuantos genes relacionados con enzimas que nos permiten digerir carbohidratos complejos. Con la microbiota, esta capacidad se extiende a más de 100 genes. En otras palabras, los genes de nuestros comensales microscópicos complementan a la propiamente humanos. Es más, estos microbios benignos que nos colonizan aportan más genes vitales que nuestro propio genoma. El ADN de un humano consta de unos 22.000 genes funcionales, mientras que los organismos del microbioma humano contribuyen con unos 8 millones de genes, es decir, 360 veces más. El microbioma ha sido llamado el órgano olvidado por las importantes funciones que desempeña nuestro cuerpo. ¿Cómo adquirimos el microbioma? La invasión se inicia desde el nacimiento. Por ejemplo, Baylor College of Medicine de Houston, Texas, encontró que por la composición de los microorganismos que habitan en la vagina cambia durante el embarazo. Comienza a proliferar el Lactobacillus johnsoni, bacteria que produce enzimas digestivas y que normalmente se encuentra en los intestinos. Así, durante un parto normal, el bebé quedará expuesto a este y otros microbios que le preparan para poder digerir la leche materna. Esta, por cierto, alberga más de 600 especies de bacterias, según constató en otro estudio Catherine Hunt de la Universidad de Idaho, Estados Unidos. Las bacterias que adquirimos al nacer van formando comunidades que se quedan con nosotros a lo largo de toda la vida. Esto es, cambian al irse adaptando al desarrollo de nuestro cuerpo y a las condiciones en que nos encontremos, como la humedad, la temperatura, lo que comemos y los medicamentos que tomamos. Es por eso que la composición del microbioma es particular de cada individuo. Cuando se dieron a conocer los resultados del PMH, Curtis Hutton-Hauer, uno de los investigadores del proyecto, señaló que lograron establecer que la firma microbiana de cada persona es única, de manera muy semejante a cómo el genoma de un individuo es único. Una nueva oleada de estudios busca la relación entre ciertos trastornos de la salud y la composición del microbioma del individuo que los padece. Por ejemplo, se ha observado que en las últimas décadas han aumentado notablemente, sobre todo en Estados Unidos, las alergias y la obesidad, entre otros padecimientos. El aumento coincide con un incremento en el uso de antibióticos y de otras medidas higiénicas encaminadas a evitar el contacto con microbios, sobre todo en las primeras etapas de vida. Varios investigadores sugieren que estas dos cosas están relacionadas. Agustín López Mujía observa que se detectan correlación entre el desarrollo del microbioma de un individuo y su susceptibilidad de alergias y asma. Los niños adquieren ciertos microorganismos al pasar por la vagina al nacer, lo que marca una diferencia importante respecto a los niños que nacen por cesárea. En abril de este año se publicó en la revista Science una investigación que ilustra el efecto del microbioma sobre la susceptibilidad a las alergias, al menos en ratones. Richard Plummer y sus colegas de la Universidad de Harvard criaron ratones completamente libres de microbios. Los animales mostraron una tendencia pronunciada a padecer asma alérgica e inflamación de los intestinos. El sistema inmunatorio de los mamíferos se estimula ampliamente con el primer contacto con microorganismos en la etapa neonatal, explican los investigadores citando trabajos anteriores. Luego mencionan que este contacto temprano con microbios en los mamíferos recién nacidos fortalece el sistema inmunatorio y que el efecto es duradero. Por ejemplo, y volviendo a lo dicho por López Mujía, se observa una fuerte relación entre el contacto temprano con microbios, la resistencia al asma y a la enfermedad inflamatoria intestinal. En otro experimento, Plummer y sus colaboradores tomaron dos grupos de ratones y microbios, unos recién nacidos y otros adultos, y los dotaron de las bacterias que normalmente componen la microbiota del ratón. Los recién nacidos mostraron al crecer menos probabilidad de padecer asma y enfermedades inflamatorias intestinales, pero los adultos no, lo que sugiere que en efecto el contacto con microbios debe ocurrir en la primera etapa de la vida para aportar protección. Al parecer, la microbiota que adquirimos o que deberíamos adquirir al nacer y durante la primera infancia enseña al sistema inmunitario a no reaccionar excesivamente a ciertos alérgenos. Otras investigaciones han relacionado la composición de nuestra microbiota con la obesidad y con la diabetes. López Mujía señaló que ya se ha caracterizado la microbiota de diversos tipos de individuos: niños, adultos, personas delgadas, personas obesas, y se ha visto que los perfiles difieren en función de esos factores. No podemos hablar de un diagnóstico directo, tal microorganismo, tal enfermedad, pero sí de una correlación entre ciertas poblaciones bacterianas y un perfil dado. Lo que está claro es que es importante dejar que los niños pequeños adquieran los microbios que necesitan para vivir sanos, aunque podría sonar paradójico para quienes se criaron con la idea de que los microbios son enemigos de la salud. El filósofo español José Ortega Gasset decía: "Yo soy yo y mi circunstancia". Quizá hoy podríamos añadir: "y mi microbioma". Los hallazgos de PMH y otras investigaciones similares, aunque de menor alcance, están provocando grandes cambios en la visión de las ciencias de la salud, esto es, cómo vemos las enfermedades y cómo concebimos el organismo humano. Ya no podemos considerarlo como algo separado de los microbios que lo habitan. Como se mencionó al principio, nuestro cuerpo es más bien un conjunto ambulante de ecosistemas. La salud, se piensa hoy, depende en buena medida del equilibrio de esos ecosistemas y por ende de la diversidad de nuestros microbios. Los laboratorios farmacéuticos y los médicos empiezan a confiar más en las terapias dirigidas a la microbiota y su ecología para entender los resultados de los tratamientos, señala Catherine Limon en el artículo publicado el 6 de junio de este año en la revista Science Translational Medicine. Dada la gran diversidad de microbios que nos colonizan, ahora hay que averiguar por qué algunos se vuelven patógenos. Antonio Lascano coincide en que será vital entender qué transforma a una población bacteriana benigna en patógena, así como la manera de evitar desequilibrios en la composición de las comunidades microbianas. La diferencia entre las bacterias de Escherichia coli y Salmonella typhimerium suelen ser una simple inversión en una región del ADN. La primera no es necesariamente patógena, la segunda sí, dice Lascano. Esta nueva ecología médica sugiere que para la salud humana es tan importante conservar la diversidad biológica de la microbiota como conservar la diversidad de los organismos macroscópicos para la salud del ambiente. Una manera de hacerlo es no abusar de los antibióticos que arrasan con esta biodiversidad. Tras recibir un tratamiento con antibióticos, López Mujía considera que los efectos secundarios del consumo indiscriminatorio de estos fármacos, uno de los cuales puede ser de los patógenos, se vuelven resistentes al tratamiento. Son tan graves como el efecto directo del destruir la microbiota. Si la gente supiera todas las funciones benéficas que tienen estas bacterias en nuestro organismo, dice el investigador, lo pensarían dos veces antes de tomar un antibiótico. El PMH no habría sido posible sin las modernas técnicas de secuencia del ADN ni los avances en la capacidad de las computadoras. Juntos, estos adelantos nos permiten analizar e interpretar los resultados de tales pesquisas metagenómicas. Los resultados están revolucionando nuestro conocimiento del organismo humano y también la manera de entender muchas enfermedades, así como los tratamientos para combatirlas. En particular, esta línea de investigación podría darnos terapias para prevenir o incluso curar trastornos como alergias, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad y hasta esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes.